El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un CENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y el gualicho. Hola, hola, hola, gente linda, gente hermosa. Bienvenidos y bienvenidas a este programa del Gualicho. Un programa hecho con amor y alcohol en gel por el CEMS 3489. Soy Marcela Herrera y les doy la bienvenida a este nuestro especial de cuarentena. Contra el maleficio, El Gualicho. Un programa de radio de otro mundo. El Gualicho. Le pedimos a Ezequiel Horace que nos cuente por qué quiere estudiar y terminar el secundario. Miren, yo me cansé de quejarme. Fue uno de esos los puntos. El segundo puede ser que un cambio de ámbito. El tercero, progresar. El cuarto, un esfuerzo personal. El quinto, hacer pie. El sexto, darle ejemplo. El séptimo, cerrar una etapa. El octavo, subir un escalón. El noveno, crecer. Y el 10, por anhelo. Me cansé de quejarme de que mi jefe nos pagara poco. Y bueno, por otros motivos más también en el ámbito laboral, me di cuenta que al fin entendí que el cambio tenía que ser único y personal. Cambiar, buscar un cambio de ámbito. Estudiar y así progresar. Hacer un esfuerzo personal. Hacer pie y estabilizarme. Pensando me di cuenta que tengo que dar el ejemplo, ya que soy papá, y demostrarle que nunca es tarde para tratar de superarse y de esta manera cerrar una etapa, subir un escalón para poder crecer y terminar con un gran anhelo. Y en fin, me doy cuenta que es el camino y que no solo me beneficio yo, y que si estoy bien yo, puedo brindar lo mejor también a mi familia. Uno con estudios se da cuenta que puede mejorar el trabajo y brindarle a la familia una mejor calidad de vida. En fin, gracias, chicos de Gualicho, por estar ahí del otro lado. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia, resistir la decepción y quedar abierto mente y alma. Yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, falta quien te trate con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Estudiar es trascender, es abrir puertas y es poder crecer. Le pedimos a nuestros egresados del CEMS que nos dijeran qué significado para ellos es estudiar y terminar sus estudios secundarios. Aquí van algunas de sus respuestas. Buenas noches, soy Florencia Bailo y en realidad yo empecé el secundario después de 25 años que lo había dejado, con muchos miedos, temores e inseguridades por la edad y bueno, por tener miedo a no poder volver a estudiar. Y en realidad entré al CENS y me encontré con un grupo de seres humanos, porque ahora que ya lo terminé, va más allá de profesores, alumnos, compañeros, directivos. Me encontré con un grupo de seres humanos maravillosos, aunque los veía pocas horas, tuvimos una conexión muy, muy linda, muy importante. Me ayudaron a salir adelante. Muchas veces pensé que no iba a poder y encontré gente maravillosa. Lo vuelvo a repetir porque es así. Gente que me apoyó mucho, que me brindó la posibilidad de sentirme que podía terminar, que podía seguir con mis estudios, que esa es la idea. Tuve sentimientos encontrados, siempre buenos. Por ejemplo, sentí que como si estuviera, por ejemplo, si fuera una niña nuevamente, entrar a la escuela y sentir que era un mundo donde yo podía lograr todo. Todos mis sueños a nivel estudios los podía lograr. Y bueno, fue así, porque ahora terminé el secundario, puedo seguir mi camino a pesar de estar en estas circunstancias de cuarentena, de aislamiento social. Yo voy a seguir estudiando porque es una necesidad, no solamente para salir adelante como persona, como profesional, como ser humano. Y eso es lo que yo rescato de la escuela, de este CENS tan lindo que me puso la vida por delante. Como siempre nos decía el director Oscar, no solamente se aprende sentada escuchando a los profesores, se aprende en una clase de radio, se aprende en una clase de teatro, se aprende en el grupo, se aprende escuchando, se aprende hablando. Me costaba mucho expresarme y bueno, no he cambiado mucho, pero sí siento que tengo las herramientas para hacerlo, porque los profes me lo transmitieron. No solamente los conocimientos que da un secundario, estamos hablando de más allá, de ser mejor como ser humano. Y eso es lo que realmente yo sentí en la escuela. A ver, todos nos podemos sentar a estudiar con mucho sacrificio, pero el sentirse mejor ser humano es inolvidable. Y yo le agradezco a todos los profes que me tocaron conocer en este CENS. Lo vuelvo a repetir, a los directivos, a los celadores, al personal administrativo, a mis compañeros, que con buenas y malas, o con circunstancias de la vida, que uno siempre está apurado, que tiene que trabajar, que la economía, encontré un maravilloso grupo de seres humanos que no los voy a olvidar, porque me ayudaron a ser mejor persona. Aplaudir a tu ventana. Mi nombre es Olmo Camila. Quería contarles que yo terminé mis estudios en el CENS del Hospital Noti. La verdad que fue una muy linda experiencia. Este año me sentí muy cómoda con mis compañeros, con los profesores y la verdad que estoy muy agradecida porque me han ayudado un montón, me han ayudado mucho a terminar este año que me quedaba. La verdad que sería muy lindo que parte de mi familia también pueda terminarlo ahí, que ya lo he recomendado bastante. Así que para que sepan lo lindo que es estar ahí con los profes, con los directores, gracias al apoyo de ellos nosotros podemos sentirnos cómodos, sentirnos bien. Y la verdad que este año sinceramente fue uno de los mejores. He tenido mis años difíciles en otros cursos. Creo que el compañerismo que tuve con los chicos fue totalmente diferente. Compartimos mucho, nos ayudamos mucho y bueno, eso es algo muy lindo que realmente no lo voy a olvidar nunca. Han sido unos muy buenos compañeros, unos muy buenos profesores, y gracias a ello yo pude terminar lo que me faltaba. Así que bueno, muchas gracias por todo. Sinceramente estoy muy agradecida de corazón por todo el apoyo que nos han dado. Mi nombre es Cintia Ibáñez, tengo 29 años, soy egresada del año pasado del CEN de la Feria. Bueno, mi experiencia fue muy linda en el CEM. Yo al principio comencé con nervios, vergüenza, tenía inseguridad porque hacía un tiempo que no estudiaba, no agarraba una carpeta. Pensé que se iba a complicar, pensé que no iba a poder con los tiempos porque tenía acá cosas en la casa que hacer. Tenía la escuela de mis hijas, habían personas que me decían que iba a ser una pérdida de tiempo, entonces dudaba mucho, mucho en hacerlo. Pero de a poco me empecé a integrar al grupo, empecé a charlar con los profes, empecé a sacarme dudas, a preguntar. Así que gracias a los profesores, porque ellos nos ayudaban, nos entendían, nos escuchaban, nos tenían paciencia. Si habían cosas que no entendíamos, bueno, ellos estaban ahí explicando una y otra vez. Siempre ellos nos alentaban a seguir adelante. Cuando rendíamos bien, nos aplaudían, nos decían, vamos, vamos que podés. Era muy feliz en eso. También tenía a mis compañeros, compartíamos almuerzos, mates, charlas, problemas, cosas dulces. Se había armado un grupo muy lindo. Así que mi experiencia el año pasado en el CEN fue totalmente positiva. Les mando un saludo enorme a todos mis profes y compañeros. Ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. No hay dolor, ya no duele y no va a doler. Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar, hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no sé lo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Así que muy importante, escúchenme bien, si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Hacele caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. Hola, mi nombre es Claudio Hugo Agüero y yo terminé la secundaria en el CEN número 3489, en el Hospital Noti, por la Escuela Tito Laciar. Bueno, yo quería contar que mi experiencia en esa escuela fue muy buena y se los recomiendo al que se quiere inscribir. Agradecido por los directores, por los profesores, a quien cuando yo necesitaba una manito, ellos estaban ahí. Cuando no entendían algo, eran muy pacientes para explicar y para enseñar. 9 de cada 10 profesores tienen la paciencia y la explicación que uno necesita. Y sabiendo que mayormente yo tengo 30 años, he dejado la secundaria hace bastante, y cuando me volví a inscribir, cuando me dieron la posibilidad, me costaba cuando estaba estudiando, me costaba. Y esa paciencia que tuvieron los profes, la verdad que fue muy buena. La verdad que muy bueno. Muy buenos chicos, gente al que se quiere inscribir en la escuela. Un buen apoyo tienen a través del preceptor, de la preceptora, del directivo y de los profesores. Yo por mi parte los recomiendo y agradecerle por todo, por la ayuda, por todo. Hola, soy Fernanda García, egresé en el 2019. Quiero compartir mi experiencia durante el cursado en el CES 3489. Fueron 3 años donde conté con la ayuda de mis profesores, que me explicaban las veces necesarias, hasta que entendía, a los directivos, preceptores, acompañándonos en nuestros momentos aún más difíciles, alentándonos a no abandonar. Con mis compañeros las experiencias fueron más intensas, habían risas, enojos, pero siempre tratándonos de ayudarnos para que pudiéramos terminar juntos. Cada uno en su mundo, algunos llegaron el segundo o tercer año. Quizás no llegamos a conocernos tanto, pero fue muy lindo haber finalizado con ellos. Desde mi punto de vista, fue hermoso. Quiero darles las gracias por cada momento compartido, por las distintas salidas que hicimos a la montaña, a la reserva natural, al teatro. No las olvido más, nos divertimos mucho. Quiero agradecerle a los celadores, profesores, preceptores, directivos y a todas las personas que conocí, que aportaron para que pudiera comenzar y terminar el secundario. Les envío un abrazo, los extraño mucho, y a todos los alumnos que estén cursando, quiero decirles que no se den por vencidos. Siempre van a contar con el apoyo de todos los que conforman el CENS 3489. Sé que a veces es difícil, pero se puede. No duden en pedir ayuda cada vez que lo necesiten. Lo importante es que puedan terminar. Los 3 años pasan rápido y es la única oportunidad que tienen para cursar viviendo experiencias que les quedarán de recuerdo. Les deseo muchos éxitos. Soy Jimena Tárrega, les cuento mi experiencia. Yo hace 3 años dejé mis estudios y el anteaño pasado los retomé en el CEN 3489, y mi experiencia fue muy buena. Los profesores y directivos me hicieron sentir muy bien y despejaban siempre cualquier duda que me sentí siempre acompañada en todo momento, y gracias a eso financié mis estudios de la mejor manera. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on est. no somos bichos raros, ni fachos ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuya todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos múchiles desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos de gualicho, va. Hola, buen día. Bueno, me llamo Luis Jonathan Abreu. Y quería contarle un poco de la experiencia que tuve ahí en el SENS de adultos. La verdad que fue muy linda, muy buena. Tuve un feeling muy lindo con profesores, compañeros, directivos. La verdad que se aprendió bastante. Te ayuda muchísimo, profesores, compañeros, muy lindo compañerismo tuvimos, lindas enseñanzas. Y bueno, a mí me sirvió bastante porque yo sigo estudiando, estoy haciendo la carrera de enfermería, que el sense este de adulto me ayudó muchísimo para poder continuar con mi meta. La verdad que estoy muy agradecido y no me puedo quejar de nada. La verdad que muchísimas gracias a los profesores, directivos, compañeros por la ayuda y enseñanza que tuvimos. Soy Mariela Torre. Yo cursé el año pasado en el SEN. Fue con mucha ansiedad y a la vez nervio, porque la verdad no es fácil empezar después de un par de años. Fue agradable porque me propuse terminar el secundario. Y quiero que sepan que cuando llegué al SENS tenía ganas de dejar en ese momento todo. Pero lo pensé bien y ya era tiempo de sacar los miedos, los peros. Y bueno, seguí, porque era algo que me debía a mí mismo. Aparte que los compañeros te apoyan a que lo hagas, a que lo intentes. Y están los profes que te acompañan en cada momento, a no bajar los brazos y a seguir adelante. Para mí fue increíble alcanzar lo que yo creía inalcanzable. Y la verdad, cuando llegó el momento de graduarme y recibir mi diploma, no lo podía creer. Era tantas emociones juntas, acompañada de mis compañeros y directivos. Era increíble ese momento. Quiero dejarles un mensaje a los jóvenes adultos que estén cursando este siglo 2020, que no tengan miedo. Sé que es imposible, pero cuando das el primer paso y estás ahí, desen la oportunidad a sí mismo de que pueden lograrlo y que son capaces de llegar a la meta. Y bueno, les mando un saludo a todos y buena suerte. Hola, mi nombre es Silvia Pereira, tengo 64 años. Cuando era joven, por ciertas circunstancias, no pude hacer la secundaria. Cuando cumplí 60 años, mi nieto de 20 años comenzó a estudiar en el SENS 3489. Y gracias a él y a Miguel Galdeano, preceptor del SENS, que me alentaron, empecé a estudiar. Fue una experiencia extraordinaria para mí. Al principio me costó, porque hacían muchos años desde mi primaria que no estudiaba. Pero con la ayuda de mis profes fue más fácil para mí. Ustedes, chicos, que tienen toda la vida por delante, no desaprovechen esta oportunidad que les dan para que después de terminar la secundaria tengan la posibilidad de obtener un trabajo digno y de crecer como personas. Con esfuerzo y perseverancia todo se puede. Hola. Mi nombre es Valeria Villalón, soy egresada del SENS, un aula anexa en el Hospital Noti. Mi experiencia en el SENS fue la mejor. La calidad humana de los profes que tuvimos, la paciencia de explicar una y otra vez. Al ir una sola vez por semana se me complicaba por el tema también del trabajo, pero siempre tuvieron la mejor. Yo vivo en una zona rural, porque soy de la zona este. Vivo en el departamento de Junín, al este del Junín, casi en el límite de Santa Rosa. Por ese problema me tuve que retirar antes de que terminara la hora de la última materia. Jamás me hizo problema por nada el profe, es más, siempre me brindó su ayuda, su apoyo. Nunca me generó nada, ningún problema. Me brindaron todo el apoyo y tengo los mejores recuerdos para cada uno de ellos. Y siempre estaré agradecida tanto con los directivos como con la preceptora Anita, que siempre fue un apoyo muy grande para mí. Todos los profes, los directivos, siempre amables, comprensivos. Terminar la secundaria fue lo mejor y gracias a ellos tengo mi título hoy en día. La verdad que el que tenga la secundaria incompleta y pueda terminarla ahí en el CENS, la verdad que siempre van a recibir el mejor apoyo, el mejor cariño de cada uno de ellos y van a vivir los mejores momentos. Tanto con los compañeros como con los profes. Excelentes personas, muy buena calidad humana. Los mejores recuerdos para ellos y siempre voy a estar muy, pero muy agradecida con todos ellos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos y les quiero agradecer a todos por habernos escuchado. También les quiero agradecer a cada uno que ha participado y nos ha ayudado en esta hermosa radio. Mi nombre es Marcela Herrera, estoy en el CEMS 3489 y los invito a escuchar a todos el programa del Guaricho, que es un hermoso programa hecho con mucho amor. Chau, chau, chau. Puedes comprar el calor. Seguinos en nuestras redes. En Instagram, @ El Gualicho Radio y en Facebook, El Gualicho Fanpage. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de CENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.